Bueno, mira, todavía estamos al día de hoy, martes por la mañana, todavía estamos en proceso de averiguar bien exactamente qué fue lo que ocurrió, pero en principio lo que te puedo contar es que el sábado por la noche se llegan hasta la emisora, en realidad es el local de la Asociación Vecinal por la Justicia Social, donde también está funcionando la emisora. Una patrulla de la municipalidad, el 108, que es el 147, 108, que es la patrulla urbana, y con acompañamiento de un móvil de la policía bonaerense, y requiriendo de que en el lugar se estaba por organizar algún tipo de evento sin autorización, o una, más precisamente lo que ellos llaman una fiesta clandestina, la cual tenían que desactivar. Eso nos llamó mucho la atención porque obviamente acá nunca se anunció ni es el espíritu de la comisión organizar ese tipo de eventos. Así que bueno, eso fue lo que ocurrió en el hecho puntual. A raíz de eso, esta misma noche salimos, recorrimos varias de las comisarías de la zona de donde estaba ubicada la radio para consultar a ver cuál había sido el motivo de la visita, porque en el momento que ellos llegan había un programa que estaba saliendo al aire y obviamente el conductor del programa un poco que se asustó un poco al ver la presencia de la policía, siendo que a veces somos un poco críticos acerca del accionar de la fuerza de seguridad y también críticos de esta nueva gestión de gobierno, ¿no? Fabián, porque ellos les habían dicho que había habido una denuncia, por eso ustedes salieron a recorrer las comisarías. Claro, porque ellos habían dicho que en principio dijeron que había una denuncia de algún vecino, una denuncia de que se estaba organizando un evento en este lugar donde funciona la comisión, la comisión de la asociación vecinal y también la radio. Pero eso nosotros hasta ahora no hemos podido constatar que realmente haya habido una denuncia. Estamos en ese proceso al día de hoy, averiguando a ver si realmente fue que hubo una denuncia o si no fue por propia iniciativa de la fuerza policial, digamos. Eso lo estamos viendo al día de hoy. Y Fabián, todo cierra porque los terminan ensuciando en un montón de medios donde aparece como desactivada una supuesta fiesta ahí en la sede de la radio, que no existió nunca una fiesta. Sí, casualmente el diario La Opinión de Pergamino, que es el diario más importante de tirada acá en la ciudad, el día de hoy sale una nota donde se dice que se desactivan 5 fiestas clandestinas, dentro de las cuales queda incluida una de las que sería la que supuestamente se iba a realizar en el lugar donde también funciona la radio. Entonces quedamos en el medio de una situación que realmente no es nada deseable, porque vos imaginate que la fiesta clandestina es un lugar donde a veces circula, no es nada deseable, no es el espíritu nuestro de realización de ese tipo de eventos, y aparte que también en los medios, en los canales de televisión locales, en una radio de AESA, que es muy escuchada, también salieron los agentes, los funcionarios municipales, a explicar que se habían desactivado 5 fiestas clandestinas, dentro de las cuales estaríamos incluidos nosotros. O sea que eso es lo que a nosotros nos preocupa y lo que nosotros queremos que se aclare y que quede claro que en este lugar no es que se desactivó, sino que nunca se iba a realizar este tipo de evento. Bueno, Fabián, ¿y ahora cómo sigue la cosa? Yo recuerdo que en agosto hablamos con ustedes también por una especie de amedrentamiento de la policía contra un compañero de la radio, una noche también. Sí, eso fue un hecho también, pero eso por ahí era más entendible porque no aceptable, ¿no? Pero por ahí uno le podían quedar dudas, ¿no? Porque había sido en la calle, a cuadras de la radio, era el momento que alguien se estaba yendo de un programa de radio, pero por ahí tenía otras características, pero de todas maneras lo que se nota es que el accionar de las fuerzas de seguridad es ese, ¿no? Yo de tratar de intimidar a veces o tratar de imponer la idea de esta manera, ¿no? O sea que sí, ya desde hace varios meses que notamos, no solamente con nosotros, sino que hay varios hechos de este tipo que se van repitiendo a veces del abuso de la fuerza pública, ¿no? Eso es bastante preocupante. A nosotros puntualmente nos preocupa porque, por lo que te decía antes, ¿no? Porque no somos críticos de la gestión de nuevo gobierno que tenemos, tanto nacional, provincial y obviamente local. Y a veces nos preocupa que este tipo de cosas nos puedan limitar el uso de nuestra palabra, de nuestro derecho a expresar lo que queremos decir, ¿no? Que puede ser la verdad, podemos estar en lo cierto o no, pero es lo que queremos decir y que esto nos preocupa realmente. Bien, Fabián, bueno, nos mantenemos en contacto para que nos cuenten, para que le cuenten a la audiencia de todo el país cuál es la respuesta de las autoridades sobre esto que ha ocurrido, Sí, bueno, vamos a ver si en estos días podemos, teniendo algunos datos más acerca de lo que pasó, bueno, y que se aclare la situación. Nosotros básicamente lo que queremos es que la situación se aclare en cuanto a que en este lugar no se iba a realizar ese tipo de eventos y también que a ver si aclaren el por qué se llegó la patrulla tanto de la municipalidad como la de la policía bonaerense hasta la sede de la asociación donde también funciona la radio, porque en Pergamino se conocen las situaciones y se sabe que funciona la radio ya desde hace más de un año, ¿no? Así que queremos que se aclare esa situación y averiguarlo, ¿no? Así que te agradezco, Pepe, por el llamado y bueno, y por la atención de estar siempre apoyándonos. Fabián, un abrazo grande, seguimos en contacto, Dale, Pepe, gracias. Hablamos con nuestro compañero Fabián Ortiz de Radio La Posta de Pergamino.